esta soy yo y mi hermano. Aquí tenemos, no sé, tendría yo 2 años. O un poco más de 2 años. Y el 1 y pico también. Esta me acuerdo perfectamente, era en la huerta de ahí, cuando era de mis abuelos. Que mi hermano nos quería, no se dejaba fotografiar, nos daba el sol en la cara, era por la tarde, y yo le agarraba del brazo fuerte para que se quedara quieto. Yo era una niña muy obediente. Entonces a mí me habían dicho que estuviera quieta y había que estar quieta.